alemanes en el año 33 pensaban igual utilizarla. Hubo una inflación espantosa que acabó con la República de Weimar en el 33, y los argentinos, inspirados en el peronismo, tampoco pensaron que la inflación era un problema y que podían utilizar el oro, como lo hizo Perón, cuando fue el Banco Central Argentino y dio el oro, y que quiso el oro y se lo dieron. Entonces empezaron a emitir billetes y monedas sin respaldo y llevó a Argentina a la ruina. Y así te puedo citar muchos casos. O sea, estamos en manos de unos amateurs en materia económica que van a le van a hacer pagar al venezolano un costo enorme en términos de deterioro aún mayor de la calidad de vida, porque efectivamente la inflación es la ruina, como la estamos viendo en Venezuela ahorita. O sea, un país prácticamente deshecho por la inflación, y de los salarios no valen, la moneda está pulverizada, y a eso vamos, si estos señores que están dirigiendo la economía siguen jugando con la candela de la inflación.